En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de esta tarde, Pedro, era Trama con Un OVNI en mi jardín. Y bueno, el hashtag del día de hoy es la canción más feeling de Pedro. ¿Cuál es tu canción más feeling? Bueno, Ever nos dice, la canción más feeling de Pedro es Lo Olvidé. No solo por la letra, sino porque también por el video que lo acompaña. Un saludo, Chapu, desde las... Bueno, desde una cevichería que está ahorita... ya estás en pleno almuerzo, siempre con buena música. Perfecto. Alex nos dice, la canción más feeling de Pedro, la emblemática Mi Auto Era Una Rana. Muchos identificamos con esa. Un grande nuestro Pedrito. Saludos a toda la gente de Huancayo City y al Callao. Chimbun Callao. Y Lee Laia, ¿qué nos dice? Buenas tardes, Chapu. ¿Qué más? ¿En qué días? Bueno, en fin. La canción más feeling para Pedro es el tema del adiós. ¿Cómo te va, mi amor? Y Lo Olvidé. ¿Por qué? Bueno, saluditos desde mi querido Huancayo para los Pedro Maniáticos. Perfecto. Nosotros continuamos con la música. Viene Pedro Suárez Vértiz con Sentimiento Increíble aquí en Oasis Rock and Pop. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop.

Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Lívido con En esta habitación y antes La Niña Bella. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es la canción más feeling de Pedro. Bueno, y aquí Roxana nos dice, la canción más feeling de Pedro para mí es Te siento de solo pensar. Siempre se la dediqué a mi esposo a cuando aún éramos enamorados y contaba las horas para volver a verlo. Hoy, después de 17 años de estar juntos, se la sigo dedicando. Gracias a Oasis Rock and Pop por darnos este espacio para escuchar la excelente música de Pedro y a ti, Chapo, por llevarlo tan magníficamente. Muchas gracias, Roxana. Todo un cumplido. Y saludos para todos los Chapu Lovers del fan club oficial de Pedro y para todos que todos los días están en sintonía de Oasis Rock and Pop. Gracias por la sintonía. Bani, ¿qué nos dice? Hola, la canción más feeling de Pedro, varias Chapu, están estas me matan. A ver, ¿cuáles son? Estoy cansado de llorar, Fantasma Presión, Tema del Adiós, El Secreto en tu Mente y Recuéstame. Lloro, Chapu, literalmente lloro. Saludos al fan club oficial. Saludos a ti también, gracias por la sintonía. Y aquí nos dice mi favorito, la canción más feeling de Pedro es Déjame Vivir, ya que me hace recordar todo lo que pasamos cuando queremos escapar de alguien sin dañarlo. Aquí nos escriben también a nuestro WhatsApp, dice, hola, buenas tardes, la canción más feeling de Pedro es Talk Show. Muy bien, y una última, a ver, hola, soy Aris, saludos, Para mí, la canción más feeling de Pedro es Me Levé, Top Show. Y un saludo para toda la gente de San Juan del Uri, Washington. Siempre están con Oasis Rock and Pop en la sintonía. Ya son las 3 de la tarde con 35 minutos. Mándanos un WhatsApp de audio. A ver, quiero escuchar uno de audio al 938-239-782. Esto es Oasis Rock and Pop y Pedro en el Oasis. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Hacer a alguien feliz no es difícil si te das. Si das todo, tal vez sin recibir, lo podrás comprobar. Y es que tú no estás solo. Yo te quiero de verdad. No es necesario estar.

Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro de esta tarde, es Autocontrol y Fantasy. Y antes no cambiaré. Y ya saben, el hashtag del día de hoy es la canción más feeling de Pedro. Y Lucía nos dice, la canción más feeling de Pedro es ¿Cómo te va, mi amor? Se siente una tremenda nostalgia al escuchar esta bella canción. Muchos saludos desde Chiclayo para todo el fan club de Pedro. Y un besote para ti, Chapu. Muchas gracias. Y gracias por este lindo programa de Pedro en el Oasis. Gracias y un saludo para todo Chiclayo. Paola, que nos dice, la canción más feeling de Pedro es sin duda el tema del adiós. Es lo máximo. Le escucho y me corto con galleta de soda mojada, tendrá que ser. Así es, saludos mi Chapu y saludos al fan club oficial de Pedro. Y Pamela, que nos dice, a ver, la canción más feeling de Pedro, son tantas, pero me quedo con Sé que todo ha acabado ya. Nadia y tema del adiós. Saludos Chapu, querido, y al fan club oficial de Pedro. Muy bien, ya estamos finalizando Pedro en el Oasis y siempre lo hacemos con música de Pedro aquí en Oasis Rock and Pop. Chapucito, mi nombre es Fernando Espinosa y creo que la canción más feeling de Pedro debe ser Sentimiento Increíble. De todas maneras, me parece que tiene muchas de sus canciones son recontra feeling, pero es que es como él las canta en realidad.